Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Nadie está cantando, ¿qué pasó? Solo lo practicamos. Este es nuestro episodio número 277, grabado el jueves 12 de agosto del 2010. 10, 11. Para verdaderos aficionados de cómics, en este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio T de Ticolandia a Ticoman. Hola, ¿qué tal? A Brito Man. Bueno, buenas. A Yurius. Hola, geekos. A Rick. ¿Qué onda, Mara? Rampage. Hola, Mara. Rafa Man. Hola, hola. Y hola. Como siempre, produciendo el show para todos ustedes, este es Omar Man. Silent Alarm. Señoras y señores, estamos aquí celebrando, inaugurando el apartamento de Ticoman, Ticolandia. Si se oye el fabuloso eco, no estamos grabando en el baño, sino que estamos grabando en la sala, pero todavía no hay muebles, así que eso es. No hay nada, bicho. Solo el verbo es malo. Hay menos cosas que en la casa del Beto, man. Exacto. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial, sin ningún... no tuvimos a la masita de Pierre porque no cabe. Está en realidad. Se partió del camino a la casa. ¿No? O sea que este es un episodio unplugged. Estaba dándole vuelta, ya estaba bailando en el poste de afuera. Porque no encontrábamos así el dance pole. Es que le dijeron en la casa del tico, se fue a mi casa antigua. Ah, claro, ya está con tu papá y tu mamá. Se está bailando, mamá. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio sin ningún efecto especial, ni nada, ni música, ni que nada. No, porque... Que no la vayan a mal aconsejar tu papá, porque ya no nos quiera bailar después. Sí. Niña, no era eso. ¿Qué clase de vida es? Señoras y señores, como no tenemos equipo, ni música, ni nada, y estamos grabando con la mini grabadora. ¿Con la que jactaremos? El show. Es difícil hacerlo así, pero tenemos una recomendación de la semana de parte de Julius. Adelante, Julius. Me encontré en la página web equivocada, Browsing Porn. Espérate que hoy andamos en un mini aparatito tratando de buscar la información. Y la recomendación de la semana es la serie de Paquines de Fábulas, la cual el tico se niega a darnos un preview nuevamente. ¿Vos te leíste más? ¿Un preview? No. Para este punto, ¿vos te leíste más que tiene rato de estar esa, ¿no? Tiene ratos, pero fíjate que ahora se ha puesto el episodio muy buena. Ahorita están publicando el episodio 96. Yo duré apenas voy por el 94, dos atrás, porque estaba esperando que se pusiera un poco más al día, porque esos paquines son buenos leer las historias completas, los arcos, sí, de una sola vez. Entonces, en el 94 comienza uno nuevo. Es 94, 95, 96, posiblemente llegue hasta el 97. Y está muy interesante. Ya a esta altura, y esto es un mini spoiler, si alguien está muy atrasado, ya el emperador, ya le dieron en la NEC, ya los de toda la familia que vive en Nueva York estaban celebrando, y obviamente apareció un nuevo enemigo. Ah, pero no mataron al emperador. No, le dieron en la NEC, pero no lo mataron. Eso es matar. No, porque es el emperador. No, o sea, lo derrotaron, ¿no? Lo derrotaron. Ah. Así que, y es más, lo invitaron a vivir con ellos, imagínate que... Bien pensado. Igual que a Mel. Igual que un concepto perdido en este programa. Ah, yo no sabía cuál. Mel. Mel for May, decía. Ah, Mel for May. The Velvet Fog. Así que en el 94 están comenzando a luchar, preparando la lucha contra él, pero hay varios problemas que se están poniendo a la par. Uno de ellos es que tienen al emperador ahí metido. Las brujas quieren hacer su propio tienen sus propias planes. De repente aparece una antigua amiga del emperador, no vamos a decir quién, y la Red Rose, la hermana Blancanieves, tiene un gran trauma emocional. Está tratando, la cabeza de cerdo la está tratando de sacar de él, la que parece cercenada sobre la que está. Siempre de Colin Pink. Colin Pink. Así que si pueden leer unos 5 para atrás, está muy buena la historia, aprovechen. Pero para atrás. Mira, una pregunta, ¿y cómo se...? The End, y después se... ¿Cuál es el vínculo entre Fables y Jack of Fables? Lo que pasa es que Jack of Fables era un personaje que... No, de las películas. De Fables. apareció en el primer story arc, en los primeros 6 paquines. No sé si en el segundo apareció. Sí, sí, era personaje recurrente. Sí. Era muy importantísimo. Era importantísimo. Era, en la primera historia era importante, en la segunda no mucho, y de repente dijeron, este fulano tiene potencial para hacer un spin-off y hacer su propia serie. Y contar sus aventuras por aparte, y es lo que hicieron. Okay. Con el tiempo ha subsistido la serie de Jack of Fables, pero yo nunca he leído ninguno de él, no me llama la atención. Bueno, ya sí, leí una, la primera, y me acordé, no me gustó mucho. Es otra óptica, pues, porque el tipo, el Fables, el Jack of Fables, es un. Es totalmente egoísta, o sea que lo hace todo por beneficio propio. Es un vividor. Entonces, sí, es un vividor. Entonces, muchas cosas que termina haciendo. Hace algo bien o algo para el beneficio de otros, pero él busca también su propio lucro. Entonces, a veces queda. Es salvadoreño. A veces queda villano. A veces queda villano. A veces queda diputado. Diputado, los conceptos pertinentes en este programa. No, disculpame, él. Busca su lucro y les ayuda de vez en cuando a los otros. De vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. No puede ser diputado. Los conceptos perdidos en este programa. ¿Qué diferencia? Bueno, pues sí, esa era la. Bueno, esa era la recomendación. Excelente. Buenas, señores. Buena recomendación. Continuamos entonces con las. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Adelante, es un error hacer la música aquí a capela. Vamos a ver. Porque yo creo que en el episodio 1 fue tan malo en efecto de sonido. Mira, por lo menos no está funcionando el aire acondicionado de fondo y ya los chicos ya están sudando. Y tengo que cerrar la puerta porque los vecinos están teniendo carnaval. Película de Linterna Verde, la segunda parte. Ya definieron quién es el escritor. La semana pasada dijimos que iban a hacer la 2 y la 3 de un solo. Van a utilizar la misma idea de la 1. El layout, el guión básico, lo va a escribir el señor Greg Berlanti, Michael Green y Mark Guggenheim. Guggenheim es escritor de Paquines y también el escritor de Lost. Y es el dueño de un museo en Paloma. Ah, en España. Ah. Y le van a dar. Que pule el libreto y le termina Michael Goldenberg. Así que si la primera sale bien, hay alto potencial que la segunda estará interesante. Si se pasean en la primera, amárrense los pantaloncitos que le van a en la neca los cuatro de un solo. Steven Spielberg ya está trabajando en la próxima película que se llama Terra Nova. Ah, el señor Spielberg. Sí, Spielberg. ¿No? Mm. Que se va a tratar de una aventura de viaje en el tiempo, en la cual una familia de científicos del año 2149 viajan 85 millones de años al pasado para estudiar dinosaurios. Y lo malo que estaban a 100 años en el pasado los dinosaurios. Perdón, aquí el mesero le tenía varias instrucciones. Scott Pilgrim, The Movie. Comienza mañana viernes, si no me equivoco. Ya están los primeros reviews en internet. Leí uno sin spoilers, en lo cual, en resumen, dice que la película está bien, pero el final a la persona no le gustó mucho y tiene unos detalles que los hubiera podido mejorar. Bueno, por eso no le daba un 10. Porque llegó Scott Pilgrim a estar en los trending topics de Twitter. Puta, por todos lados, oigo yo a Scott Pilgrim. Ajá. Pero por todos lados, que hasta muñequitos. Que, bueno, no sé si vieron en IO9. Había un link de que llegaron los dos de Scott Pilgrim, el principal y no sé qué otro papel hace el otro, a un canal y ahí está el video a dar la presentación del clima. ¡Qué cagado la risa! Fíjate que no, por falta de tiempo no lo puse. Mi impresión fue, pues, qué cagado la risa el clip, pero... Sí, ¿qué onda es Scott Pilgrim? ¿Por qué me estás viendo hasta el 13 de agosto? O sea, si es una película y todo, pero guay, todo el buzz que hay en Twitter. Ah, ¿no ha salido todavía? No, mañana. O sea, que todo esto es pura expectativa. No es expectativa, es la promoción. Es la promoción que ellos han hecho. Lo divertido que... Qué mal. Le han hecho demasiado. A la estación que dice Brito, no van a pensar que era ABC en Nueva York o en Los Ángeles. No, se fue a una estación babosadita en un condado de un estado así. Y no vieron el Sacaron el tráiler de Scott Pilgrim. ¿El camión de quién? El tráiler. Bueno, la cosa es que lo hicieron, pero sacando las escenas del cómic. Como la película de otra vez son bastante fiel del cómic, entonces viene un tipo y solo en vez de poner las escenas, buscó las escenas del cómic. Se lo pidió al señor Torres. Sí, y le empezó a pegar así en el video. Entonces, cabal, vea los diálogos y todo, como que exacto, exacto. Wow, pero, o sea que si el cómic es bueno y le ha gustado a la gente, es muy probable que la película salga. Y otro de los detalles que han sucedido esta semana alrededor de la película es que vino la gente de Comixology, en coordinación con el distribuidor del cómic, que es no es IDW, sino que es, acuerden, ayúdenme, ¿cuál es el WI? No, ya nos vamos a acordar, ya aquí Picomar nos va a ayudar con quiénes son los que lo publican. Este martes comenzaron a vender los 5 volúmenes, los trade paperbacks. Onipress, gracias. ¿De quién? En Comicology. Ya para iPad, wow, iPod Touch y para iPad. Ah, por cierto, ya hay una aplicación de iPad y de iPod Touch y de iPhone para que trae todos los cómics de Scott Pilgrim. No, es que ese es el dato. Ajá. No lo vendieron como para bajarse directamente del cómic. Es una aplicación aparte que tú adquirís y después ya la puedes ver en tu computadora, en tu Comicology, pero la adquirís afuera de la aplicación normal. Ah, okay. Me imagino que debe ser algún datos para medir revenue posiblemente. Los encontrás, los volúmenes, los primeros 4 o 5 en $7 cada uno, es de 200 páginas, y el último que es, comenzó a venderse apenas hace un mes en $12. Me imagino porque es el último y es el más reciente. Después de eso, salió en el periódico y también en Ionine que la obra musical de Broadway de Spider-Man tiene luz verde y comienza en noviembre finalmente, con música de YouTube. Y mallas rosadas. Y para cerrar las noticias, algo relacionado a la carnita del show. Gary Kurtz, el productor de las primeras dos películas de Star Wars, episodio 4 y 5, finalmente dio una entrevista. Él había evitado hablar sobre esto y finalmente hace como una semana dio una entrevista a unos periodistas en la que explica qué sucedió entre episodio 5 y episodio 6, el Imperio Contraataca y el Retorno al Jedi, cuando se peleó con George Lucas. ¿Se peleó quién con George Lucas? El productor, el Gary Kurtz. Entonces, él explica y que debido a que él ya no estaba involucrado, George Lucas tuvo control completo sobre la tercera película. Por eso metió los Ewoks. Por eso introdujo a los Ewoks y hizo una serie de cambios que él solo culpa al hecho de que en ese momento la venta de juguetes daba el triple de ingresos que las películas. Entonces George Lucas tuvo mucha presión y él la aceptó para hacer una película más amistosa, sacar más figuras de acción y darle un final más feliz. Dice que lamenta que haya sucedido eso, es a lo que le echa la culpa, porque él era parte del equipo creativo y que había, entre los dos habían creado las dos primeras películas. Y que el final original que habían tenido pensado para el Retorno al Jedi no era el que sucedió, sino que era uno en que Leia quedaba en posición de reina, pero en una posición bien jodida, con mucha presión. Ella muy melancólica, Han Solo moría media película, ellos lo rescataban del Jabba the Hutt, pero en una batalla media película iba a morir, y finalmente Luke Skywalker iba a terminar caminando solo hacia el atardecer, al mejor estilo de Clint Eastwood de las Spaghetti Westerns que filmaban. ¿No iba a caer el Imperio? ¿No? En teoría sí, iba a caer el Imperio, pero iba a caer toda la más también. La muerte del emperador y todo eso sí se mantenía. Mira, aquí no lo dice directamente, pero se supone que sí. Pero lo que no iba a suceder definitivamente, iban a terminar en un luau con los osos Teddy, los Ewoks. No se oye mal, te voy a decir esa fíjate que historia. No se oye mal. Pero se muere en San Bolo. Otra de las cosas Que... que él contó es que es mentira de que desde el principio hubiese planes de hacer una trilogía o la idea de hacer una trilogía. Entre él y George Lucas, lo que ellos querían filmar era una película de Flash Gordon. Fueron a pedir permiso, no les dieron la licencia, así que dijeron, mira, nos vamos a tener que inventar un tema de ciencia ficción para hacer la película que queremos hacer, porque Flash Gordon no lo dejan. Así que Lucas, si bien eso se le da crédito, se inventó una mezcla de mitología basada en Flash Gordon, los siete samuráis, la leyenda de Arturo y otros temas, y planearon hacer una película. Después de eso iban a trabajar con Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now, y después de eso querían hacer una comedia al estilo de MASH. Sin embargo, le fue tan bien con la primera película al estudio, que si no me equivoco, ¿quién era el estudio? 20th Century Fox, gracias. Que regresaron con Lucas y le insistieron que se sacara en la manga una segunda película, porque tenían que continuar la franquicia. O sea, que fue la gran paja que se echó Lucas. Lucas le ha dicho que desde el principio tenía las seis películas. Lo había escrito en una servilleta. No, Harry Potter. Igual todo el mundo dice que es una servilleta escribe, man, así que acá él se hizo un dibujo y ganó en el foro. Pero por qué. Bueno, y a todo esto, Harry Potter tiene bastante en Star Wars. No sé si leíste ese artículo donde hacían las comparaciones de las dos películas. Toda esa Aragorn y un montón tienen el mismo. Temática del niño solo que encuentra un maestro, que el maestro se muere, que más al señor de los anillos. Todos tienen el mismo pinche copión. Muy bien, señoras y señores, entonces ahora continuamos con los cómics leídos esta semana. Ahí no tenía otro tema. No puede saltar otro. Es que todos los temas me los diste hoy, después viene el Miner. Mejor el Julio Cast. ¿Qué ya puedes tener el box office? No, porque el box office. No, porque no damos ahorita mejor el review, el box office, después el review. Y después lo cambiamos. Señoras y señores, esto es. Box office. Adelante, Julio. El box office. Los top 5 de esta semana. Hombre. El tico está en su casa y aquí manda. El único lado donde manda. Bueno, la número 5 es Cena para Tontos, Dinner for Schmucks. Hizo 10 millones, lleva en total 46 millones en 2 semanas. La número 4 es Salt, la película de Angelina Jolie, donde hace de agente encubierto. Esa hizo 10 millones, lleva 91. Costó 110, o sea que casi. De los cuales la mitad era el salario de Angelina. La mitad. Y la otra mitad los efectos especiales para quitarle las arrugas. Y los tatuajes. La número 3, esta creo que es musical. Step Up 3D. Ah, sí, es de Disney y es la tercera parte, decir, bueno, o sea, la tercera película. Holy. Para variar de bailarines callejeros y. Ah, que agarran la. Cosas de. No, es el Stomp. Ah, Stomp. Entonces, ¿cuál es? Este Step Up es. En escaleras, no en barril. Es aeróbico. Es como Harry Potter, pero con baile. Y sin cara que parecido a Star Wars. Ajá, cada. Es un Chosen One, la tiene que bailar. Con baile, sin magia. Como Harry Potter, pero con baile, sin magia, sin un asesinato. Y hay un chavo que parece vampiro, pero eso pero no es. Es un emo nada más. Ah, entonces se parece. Aquí hay True Blood. Bueno, la número 2, Inception. Al fin la bajaron del número 1. Esa hizo 18 millones y te lleva 227. Oh, pero espérate. ¿Eso será solo en Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. Claro. Nunca lo han dicho. Te digo la otra semana. Y la que bajó a Inception, que es la película, tiene que ser palomísima para haber bajado a Inception, es The Other Guys. ¿Mm? Con Will Ferrell. No. Y Mark Wahlberg. Perfecto que se ve más interesante. O sea, la que son. Que son unos policías que son como los reemplazos de otro dúo de policías, que son The Rock y ¿cómo se llama? El Bad Motherfucker. ¿Ah? Samuel L. Jackson. ¿Ah? O sea, ellos son la pareja de policías, así que toda la mala admira. Entonces, pero llegan The Other Guys, que son Will Ferrell y Mark Wahlberg, que tienen que resolver el caso que dejaron a medio de los otros. Mira, sí es interesante, pero para mí Will Ferrell es un el deal breaker. Deal breaker. Sí, esa es la palabra. Bueno, bueno, pero esa fue la que desbancó, hizo 35 millones el fin de semana pasado. Así que eso es. All right. Señoras y señores, entonces hoy sí continuamos con un mini review de una película que vio Julio. Y Brittoman. Ay, te vieron. Ajá, ajá. Bueno, pues de eso hablamos la semana pasada porque uno de los oyescuchas comentó de que la había visto. Nos referimos a el Batman Under the Red Hood. Ay, no. Y bueno, así como habíamos dicho, estoy tirando basura en la casa de Tecomán. Ya vamos a patear la pared. Como habíamos dicho la vez pasada, la animación es muy buena, muy muy buena. El diseño de personajes, la historia, yo siento que se queda un poco corta por el simple hecho de que ya todos lo conocíamos. Y pero es igual al cómic, porque yo no leí eso. Mira, yo no sé si es igual al cómic, pero sabes quién es Red Hood de entrada, sabes que no, al final va a quedar perdidito, no vas a ver un cuerpo de que quedó muerto, sabes por qué revivió, o sea, todo eso ya lo sabes, ¿verdad? Pero es bonito verlo animado. Entonces, a mí sí, aún con esa desventaja de que ya sabes todo eso, me pareció una película muy buena, me mantuvo interesado todo el transcurso de la película y me parece que está bien hecha. Mira, las escenas de peleas y persecuciones en los edificios, en los puentes, las aceras, buenísimas. Uno de los pequeños peros que le tengo yo a la película, la animación me encantó, es que creo que abusaron en el uso de animación por computadora. Porque a mí eso no me molestó. Porque fíjate, especialmente la parte de las persecuciones por los carros, se veían bien como bien tiesos los carros. No sé cómo, es difícil explicarlo. El avión, los zeppelines o dirigibles, uh-huh, también eran por computadora, pero se veían bien. Además de eso, las voces, la del Joker no me convenció, prefería cuando sí. Mark Hamill era el Joker. A mí esta sí. Voz, a mí me sí. Dio la impresión que quería que se pareciera un poco a la voz de la película, de la que hacía. Fíjate que a mí sí me gustó cómo se oía la voz, porque yo siento que hablaba y puta, o sea, a mí sí me causaba una impresión de, bueno, puta, este cabrón, no me lo quiero encontrar en la calle. Sí, pero no sé, pero el Joker lo hicieron hasta más tenebroso. Bueno, ese es otro punto, no es una película para niños, yo creo que es para PG-13, porque comienza violenta, el Joker matando al Robin. Sí, comienza con Death in the Family. Y se ve, si bien es cierto, no se ve cuando lo golpea, pero sí se ve que alza la barra, el crowbar. Y la sangre chingando. Y le pega con ganas y un montón de veces y el Joker riéndose. Después de eso, media película, hay otra parte donde por sangre o violencia uno de los mafiosos vomita. Ah, y porque le enseña, le lleva el Red Hood a los mafiosos varias cabezas de sus lugartenientes. No se ven las cabezas, pero dicen aquí en este. Está en la cabeza, ¿no? Aquí está, pero está en esta mochila. Puta, era grande la mochila. Era grande la mochila. El fulano que hace, por cierto, de Doggy Hauser, siempre se me olvida el nombre. Neil Patrick Harris. El mismo, hace la voz de Nightwing. En cuanto a la historia, no respeta 100% a los paquines, lo tienen que simplificar. Y en este momento aún no se sabe cuál es el motivo por el cual Jason Todd resucitó. La última vez se sabía que era algo relacionado a Crisis Infinita. Sí, que su cuerpo había ponchado. Pero hoy hay una miniserie que le están publicando en este momento y se acaba de publicar el tercero, donde se van a dar los detalles de su resurrección. Espérate, ahí me... Es que va... ¿Y que no fue con la Suspect? Originalmente sale que... Bueno, eso fue en Hush. No, eso no sale en Hush. Es que lo tratan de amarrar a Hush, pero eso es posterior. Sale que Superboy... Al liberarse de su espacio dimensional donde estaba. Ese es. Es Superman. Ese es Infinitas. Es Infinitas. Hizo. Creó anomalías en el tiempo. Entonces, una de esas fue que Jason Todd no estaba muerto. O sea, lo revivió, básicamente. Había otro montón de cosas. De cosas que trajeron, pero esa fue una de las cosas. Sale que él volvió a despertar en su ataúd. tuvo que salir así, medio loco, con daño cerebral por las heridas que había recibido. Y entonces ahí parece que Ra's al Ghul, o de alguna forma lo metieron en la serie. Ah, ok, o sea, lo metieron vivo. En la miniserie que está, en este momento te dice quien encuentra a Jason después de revivir, es Talía. Sí, sí. Y se lo lleva al papá. Y ellos tratan de volver, que recupere la razón, porque está loco totalmente. Yo solo leí el primero miniserie. ¿Esa miniserie de cuál? ¿Red Robin o...? No, ese, ¿cómo se llama? Se llama... Pero es algo del Red Hood Review, de Red Hood o algo así, o Red Hood y no sé qué más. No se ha terminado. Entonces, hasta el primero no lo han metido en Blast Arts. Solo se ve que Talía es quien le está tratando de ayudar, y en un punto que Ra's al Ghul le dice, mira, este fulano nunca se va a correr, mátenlo, y ella no le hace caso. Así que ese sí se aleja un poquito de la continuidad normal, pero no los culpo. La historia original es demasiado complicada y ni siquiera se termina de contar. Otro detalle que me llamó la atención es que le pusieron de uniforme a Jason el de Tim Drake, el tercer Robin, el que tiene la R y que tiene la capa amarillo con negro. Amarillo con negro. Él nunca utilizó ese traje. No, ese fue después de él. ¿Qué más? Bueno, finalmente, a mí me encantó. Okay. La recomiendo bastante también. Mira, no sé si seguimos, pero me acabo de acordar que leí un cómic esta semana. Dale, también íbamos con los cómics leídos. Modesty Grace. Tres cómics leídos esta semana. No me acuerdo el nombre, pero... No me acuerdo el número, pero es el último que ha salido de Teen Titans. O sea, yo estoy tan atrasado con los cómics que tomé la decisión, bueno, los que salgan esta semana los voy a leer. Porque si empiezo a querer ver desde dónde comienza esta historia, por eso es que nunca he empezado. Entonces, me pegué una perdida, cabrón. Para empezar... ¿Quién es ahorita aquí en Flash? Bart Allen, el que era arte. Bart Allen, ok. El arte de este último de Teen Titans, buenísimo, buenísimo, para variar a la Casey, a la Wonder Girl. ¡Qué más! Sí. ¡Qué bien! Sí. Y en jeans, pues, en jeans y la camisita de Wonder Woman. ¡Qué más! Sí. Pero ahora, hay una parte en que ellos andan queriendo rescatar a la Raven. Van el Beast Boy, va Kid Flash y no me acuerdo quién más. Y creo que ahí va la Casey. ¿La qué? La Wonder Girl. Pues la Wonder Girl va ahí y el Superboy. Van volando, el Beast Boy se transforma en un elefante y montado en el elefante va Kid Flash. ¿No debería ir el más rápido corriendo? Diría yo. ¿No sabes que los elefantes vuelan rápido? ¿Tú sabías que los elefantes corrieron rápido? ¿Más rápido que Flash? ¿No, porque no iban volando? No, los otros iban volando y supuestamente para ponérsele a la par, el Flash iba montado en el elefante. Porque le iba apoyando así con los Spurs. Sí, no sé, eso me sacó de onda. Y bueno, la historia, voy a ser sincero, me dediqué a disfrutar el arte, muy bueno, repito, porque obviamente como ya creo que era parte 3 de 4, perdido completamente yo en la historia. Pero me gustó el arte. Un paréntesis aquí, Ticomán en Wikipedia acaba de confirmar que efectivamente... ¡No revelé la fuente secreta! ¡Ay, perdón! Omitan, olviden lo que acabo de decir hace 5 segundos. confirmó Tico Man que a Jason Todd efectivamente Talía lo metió a un Lazarus Pit después que revivió mientras estaba loco, con la esperanza que recuperara su sanidad. ¿Su sanidad? Su sanidad. Así que y lo logró, pero quedó con ese balance de ser medio malo. Medio malo. Por suerte, porque no hubiera sido malo y medio. Right. Bueno. Siguiendo con los cómics leídos de esta semana. Yes, sir. Ya terminó la miniserie de Whitening Wire. Gyre. La miniserie de Batman escrita por Kevin Smith. en la cual introduce un nuevo personaje que Will Smith se lo saca de la manga, que se llama, ya se me olvidó, eso no sé, creo que no se alcanzó hoy. El manga es un fulano que anda con Baphomet. Es un fulano, ¿cómo?, que anda con Baphomet. Anda con máscara de madera de cabra. De madera de cabra. O sea, es en forma de cabra. La cabra. ¿Vos pensaste que no será queso de cabra, Juli? Mira, suena así a over the counter drug. Es que tiene el arma de Baphomet, por favor. Así que le comienza, es un nuevo vigilante que aparece en Ciudad Gótica. En muchas ocasiones llega antes que Batman para resolver los problemas y ayudarle a la policía. Es un poquito violento, pero se hace chero de Batman. Batman le comienza a tomar confianza y él comienza a tener la esperanza que él pueda ser un posible o potencial sustituto de él a futuro cuando se decida retirar. Simultáneamente aparece otra vez la antigua novia que tenía, la Silver St. Cloud, que la habían olvidado completamente. Y nadie sospechó que podía ser. Y la mitad de la miniserie es que se la lleva a la isla del Caribe, no sé qué, para pasar lunas de miel todos los días. Espérate, ¿qué tanta confianza tiene el Batman en este chavo? ¿Le prestó el nave? No le prestó el nave. Ah, pues no tiene ni miedo de confianza, es un chero nada más. No, el problema es que al final, y aquí es gran spoiler, así que no sé qué, al final lo lleva a la Baticueva. Y le presenta a la Silver St. Cloud. Le dice: yo soy Wayne, me voy a casar con ella, es mi prometida. Ya le había dado el anillo. Tú puedes ser de compromiso. Le reveló la identidad. Y en ese momento, pero en el último, se pendejó Batman. Era. Entonces, no voy a decir quién es realmente el Baphomet. Hijo de la mancha. Pero es malo. Ese es el Baphomet. Ajá. No, ese es ya. El Baphomet está revelado. Spoiler alert. Espera, o sea, te voy a enseñar. Un personaje anterior que había salido. No, yo sé, pero no entiendo el dibujo. Ahí arriba está el Baphomet. Hacele para adelante. Miren, la miniserie es bien lenta. Los primeros 5 paquines los pudo haber resumido fácilmente en 2. Lo alargó más de la cuenta, pero solo el final del sexto te quedas puta. Qué malo. Qué yuca. Y para que él haya usado puta, en vez de crítica, dice, porque serio, señores. Okay. Y al final, la sorpresa es que te dice, final del primer volumen. Holy crap. Entonces, obviamente eso va a seguir, tiene que haber un segundo volumen, por lo menos, lo cual no habían dicho, no lo habían anunciado. Pero después de leer ese final, vos decís, lo tengo que leer. Y el otro que leí fue Wonder Woman 601, ya el primer paquín, escrito totalmente por Straczynski. Está muy bueno. 90s Wonder Woman. Siempre con el mismo. Sí, ya, la nueva historia. La nueva historia. Una parte es un flashback en la que el oráculo le cuenta cómo fue destruida la isla Paraíso y cómo mataron a su mamá. Buena la historia. Y después, la otra parte es como ella comienza ya el proceso para vengarse de los malos. Buena la historia. ¿Pero te han explicado cómo la rebotearon? No, aún no. Es solo te dejan te dan un comentario que dicen: el malo hizo algo para cambiar la historia, el timeline. Y es algo que tenemos la esperanza que tú puedas corregir. Cacho. Pero estamos en la historia. Tiene que ir a una isla a averiguar. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con la carnita. ¡Al fin! Sí. Así es, señoras y señores. Esos gatos que acaban de escuchar ahorita son los que van a hablar acerca de el universo expandido de Star Wars. Pero así enorme. Pero va a ser vía interrogatorio, creo yo. Más que eso. Confieso. Entrenle. Va a ser como que, bueno. Ey, qué bueno, porque traje la Gillette para estructuras. Sí. Yo no me cepillé los dientes para hablarle así de cerca. Bueno, arrancamos entonces con. ¿Trajiste el limón para echarle así donde las levantemos las uñas? Sí, lo traje. Vaya, hijo de puta, ¿qué quieren saber? Queremos saber. ¿A quién se la coge? ¿Qué pasó? Fue Hans. Hans. Hans. Bueno, nuestro experto de esta noche, Rick Escamilla, que se ha leído todos los libros de Timothy Zahn y los de... Y... Pregunten en el chat lo que quieran, lo que quieran. Después de Timothy Zahn, ¿te leíste más? Terminé leyendo 40 libros del universo expandido hasta que empieza el New Jedi Order, donde yo dije, ya demasiado, tengo una gran librera ahí que no sé ni qué hacer con cachimbo de libros. Ajá. Y dije, ya no compro más. Y tú, gracias a Dios, y salieron en digital. Y todos esos libros que te ocuparían el .01 de la memoria de un iPad de 16 GB. Exacto, sí. Pero usan librera y media. Bueno, fue un trip mío de saber más sobre el, lo que de es. Diversidad, sí. Saber más sobre el universo de Star Wars. Bueno, que sí, lo que a mí me gusta del universo de Star Wars es que no es un universo en donde el ser humano es una parte vital, sino que es uno más, es una especie más dentro del universo. Contrario a nuestros amigos de Star Trek, que Star Trek es la misma civilización de humanos en el futuro. Una pregunta entonces, ¿El universo expandido empieza con Timothy Zahn, con las primeras novelas de él, o había antes algo que, mira, que empezaba como a tirar? Según esto, George Lucas había dado un aviso de que todo lo que él diga es lo que vale dentro del universo. Entonces, muchos escritores querían empezar a hablar sobre el universo de Star Wars. Desde eso, unos se juntaron, hablaron con George Lucas, le dijeron, mira, déjanos escribir algo acerca de esto. O sea, llegaron a pedir cacao. Llegaron a pedir que les avalara. Pero él... ¿Y les sí, él, no, que les avalara. Ah, perdón. Él sí dijo... Y lo comenzaron a lavar. Mamá. Y él dio su aval de que sí pudieran escribir, pero no podían escribir nada que fuera antes de las películas, ni en medio de ellas. ¿Ya tenía pensado el prequel? Se supone que en ese momento ya tenía pensado hacer algo antes. Y si te pones a pensar lógicamente, o sea, no iba a hacer una película de después, porque, o sea, toda la madre iba a estar demasiado vieja o se podía haber muerto, entonces tenía que haber conseguido actores para reemplazarlo, entonces así. Entonces es más fácil que vos pongas y escribas algo antes, consigues actores nuevos que nadie conoce, que no lo relacionan con el que está actualmente con la película, y igual lo vas a disfrutar. Que en sí es lo que sucedió, solo que en las primeras tres películas, que son La raíz se convirtieron en una cagada que tiene una de hoyos en el plot, que todo el mundo sigue discutiendo de que sí es válido, qué no es válido. Es más, hace poco estábamos discutiendo en el chat de que si era válido los midichlorians o no eran válidos los midichlorians. O sea, ¿es válido dentro del canon? Sí y no. Sí, porque George Lucas dijo, sí son válidos porque yo los estoy metiendo en las películas. A eso de los midichlorians ya se había hablado antes en los libros. Jamás. Ningún libro, ni de prequel, ni de en medio de las entre películas, ni en el universo extendido más adelante de Regreso de Jedi se ha hablado de los midichlorians. En ningún momento se habla de algo que conecte al ser con la fuerza. Hasta haber sido algún fancy talk que ha de haber hecho, ¿no? Sí, ahí, solo para impresionar, una cosa así. O sea, no sé, pues habrá algo que puede ser que sí. Hay que ponerte a imaginar cómo te explicas a un mortal que no es un Jedi que es la fuerza. Entonces, o sea, no todos los Jedi son mortales también. Me refiero a un ser que no es Jedi. Uh-huh. Seguro inventó eso para hacerle entender a la mamá. ¿Existen seres que no sean Jedi? Sí, sí. Viven en África. Ey, los conceptos perdidos en este programa. Entonces, la cosa es que todo el mundo empezó a escribir de el regreso del Jedi para adelante. Entonces, los primeros libros que salieron son historias continuando. Ahí te estás viendo, digamos que paralelamente empezaron a escribir estos libros. Hubo una empresa que... paralelo. Hubo una empresa que hacía juegos tipo Dungeons and Dragons que empezó a sacar un role-playing game de Star Wars. Que se llama pero West como, End Games. Como el universo era muy pequeño de la película para poder sacar este que solo era una galaxia del universo. Ellos empezaron a meter situaciones nuevas, personajes nuevos, nuevo hardware, nuevos vehicles y todo, para poderle dar más al jugador, más sabor, playing game, más sabor, y que tuvieran, que no sé qué, y que crean. Paralelamente a eso estaban haciendo lo de los libros que están diciendo. No, pero es la mente, la lela. La mente, la lela. Estaban haciendo lo de los libros. Uh-huh. Y Dark Horse ya estaba imprimiendo la continuación de la película dentro de los cómics. Uh-huh. Entonces, estas tres... Y esa continuación sí iba de acuerdo a... O sea, o nadie se puso de acuerdo. Es que George Lucas tenía, hasta ese momento, tenía súper limitado. O sea, básicamente, si él no decía, si tú puedes hacer algo que lleve el nombre de Star Wars, nadie puede hacer nada. O sea, bueno, y aún sigue así, pero básicamente solo había material, solo era básicamente libros, juguetes y cosas así. Lo único que había autorizado eran los cómics que publicó la Marvel, que contaban varias historias entre medio. Varias historias entre medio de las películas. Pero antes que eso, en febrero de 1978 salió una novela que se llama Splinter of the Mind's Eye, uh-huh, por Alan Dean Foster, que ese fue como que el primer material que no hizo Lucas. Sí, que está entre el episodio 4 y el episodio 5. Vale. Uh-huh. Vale, entonces después ya fue Lucas que dijo como que, bueno, como que autorizó, dijo, hey, ya... Pueden hacer algo también en medio de las dos mis películas, pero no antes. El Shadow of the Empire, que apareció entre las 5 y las 7, que se convierte en un libro y se convierte en el juego. Es la película sin películas, según palabras de George Lucas, uh-huh, que tiene el libro, tiene comic books, tiene juegos y tiene soundtrack. Uh-huh. Lo que no tiene es película. Lo que no tiene es película. Pero tiene juguetes, tiene personajes, claro, todo. Ay. Sí. ¿Qué pasó? Es de ahí donde nace el emperador Zink, creo que era. Que fue otro villano que no era. No, ese es el príncipe. Sixor. Sixor. Que por cierto, ese chavo es comparable al almirante Trell. El almirante, mi respeto. Pero el almirante es... Ah, ya vamos a llegar a ese lugar. Pide lo mismo. La cosa que en las después de las películas se empezaron a desarrollar muchos libros. Entre ellos, el más popular de todos fue el de Timothy Zahn, que lleva a la trilogía de Tron. Fueron los primeros. Fueron los primeros, pero no fue el primer escritor avalado, sino que ya existía el Truce of Bakura. Fue el primero publicado. Fue el primero publicado, y mientras se publicó no salió nada más hasta que terminó la publicación de los primeros. Y la Truce of Bakura salió después, pero obviamente que fue con la parte del Courtship of Prince Leia. Fue un tiempo previo. Pero yo me acuerdo por esa época, y ese era mi comentario con respecto a todo este universo, es de que por un tiempo, en los principios de los 90s, cabal, estaba Timothy Zahn, chivo, después estaba Truce of Bakura, después The Courtship of Princess Leia, entonces... Y salió Rock. O sea, de ahí eran contadas y podían llevar un buen track, es que para un buen orden de continuidad. En los libros se empezó a tratar de mantener una continuidad entre las historias, de ubicarlos físicamente en un periodo determinado. Correcto, pero mi punto es de que aparte que había una continuidad y un periodo, entonces, pero era como una dosis manejable. Uh-huh. Puta, después de eso soltaron los Squadron y... Es que el relajo se hizo cuando ya llegaron a la parte en que Kevin J. Anderson sacó The Jedi Academy, que ya se convierte en el nuevo Jedi Order, que se trata de reestructurar todo el orden de los Jedi. Que la contratación, ¿no? Sí, que Luke empieza a tratar de conseguir y averiguar sobre Jedi, porque no existen, pues. En teoría no existen Jedi además de él. Pero después hay varias películas en donde se encuentra a un montón de Jedis y de Sith que están encubiertos en ciertos lugares. Y explican un montón de cosas totalmente ¿No encuentras a la Ahsoka por ahí? A la Ahsoka Tano, ¿no? Esa se pierde, ¿no? Al final te le dio la clona y la mata. Pero la cosa es que llevas tres universos, podríamos decir, paralelos, y que no son, que son en cierta manera complementarios. Está el universo extendido de los juegos, el universo extendido de los cómics y el universo extendido de los libros. Mm. Aún en el universo extendido de los libros, pero existen libros paralelos dentro de ellos. O sea, son unos grandes dibujos, ¿no? Que también se cruzan. Y ahí es donde aparece. ¡Puta! Aparece la historia de los X-Wing. Porque tú tenés el universo en esta continuidad donde va toda la historia de Luke, Leia y Han Solo, que si ellos aparecen, ahí van una continuidad recta. Y a la par apareció la línea donde está X-Wing, que empiezan a hablar sobre los Rogue Squadron y le dan protagonismo a Wedge Antilles y todo el grupo de Rogue Squadron, que Luke ya no está, pero es un miembro honorario. Y ves cómo Luke en los libros entra y sale por veces de la historia. Entra y sale repetidas veces hasta que... Y lo que hace la serie de X-Men es explicarte cómo al fin los rebeldes logran incursionar dentro de Coruscant, que es todavía el centro del imperio, y el imperio se mantiene aunque el emperador ha muerto. Pero ese imperio es el imperio que... Sí, es que el emperador se muere, pero el imperio no se acaba. Y que el gran almirante es el que trata de... El que trata de volver a capturar Coruscant. ¿Cuál es el gran almirante? El gran almirante Troll. El que esto le van a pedir. El que ya vamos... Sí, mira, ese chavo, ese papito. Por favor. Ese chavo, mira, ese hijo de puta es un maldito. O sea, el chavo... Ay, es un maldito, no me hablas. El almirante aparece solo en los primeros tres libros de Timothy Zahn, o solo sobrevive. Solo en los primeros tres libros, ahí se lo quiero. Pero sus acciones tienen consecuencias en las películas. En todas las otras. Nueve meses después. En el juego, en TIE Defender. TIE Fighter, él es parte de lo que desarrollan el TIE Interceptor, el TIE Defender y un montón de todas las tecnologías que tú ya ves en el Regreso del Jedi. Que supuestamente ya se están implementando a la hora de defender la segunda estrella de la muerte, que es en el Regreso del Jedi. La tecnología, o sea, para el tiempo de los TIE Fighter era lo más nuevo. El TIE Interceptor, que era el comparable al X-Wing en defensa y ataque, solo lo tenía el almirante Troll. Y estaba mandando los primeros prototipos al imperio. O sea, lo desarrollaron afuera. Y el emperador lo mandó a los Outer Regions para que él ampliara el universo. O sea, le dio paja, como mira, papá, fíjate que vos estás con la mano, que andaste allá al fondo del universo. Acordate que y expandelo. Porque él era alien. Y al emperador no le gustaban tener en su círculo cercano a alguien. Entonces dijo, te me vas allá a la... Ah, y Jar Jar. Ah, él era almirante también. Por eso es que le tenía miedo a los aliens, fíjate. Sí, porque dijo, a un pendejo como Jar Jar Binks se puede cagar en mí. Y ese pendejo es el senador de su planeta. Ajá. Yo lo que tengo mi duda, y es porque no he leído los libros del almirante, es si él fue el que desarrolló la tecnología furtiva también, que fue la que implementaron en los TIE Fighters. Él la utilizó bastante. Sí tenía algunos cruceros que la utilizaban, pero no lo ocupaba mucho en sus tácticas, porque si te pones a recordar el primer libro, cuando te explican la primera pelea del almirante, te ponen un crucero imperial contra como 10 cruceros rebeldes. O sea, la relación era de que se lo habían quebrado. O sea, no te explican la pelea, pero después el chavo, mire, ok, vámonos para el otro lado. Pues, ¿qué pasó? Se los quebró a todos. O sea, el estratega que era él, O sea, puso a temblar a toda la rebelión y todo lo que se estaban tratando de construir la nueva república. Sí, eso tal vez, o sea, lo que tambaleó. Ahora que ya confundimos la mara, solo para poner la referencia, eso, esa serie de libros de Timothy Zahn, sale que este almirante Thrawn lo había mandado hacia los extremos de la galaxia para expandir el territorio del imperio, y era el único gran almirante que había sobrevivido a la batalla de Endor. Entonces regresó, porque no estuvo ahí, regresó a consolidar el de vuelta el imperio, y casi él se queda de emperador, casi queda el de emperador. Después de eso, ya vienen otros libros como la Academia Jedi, que estamos diciendo, que estaba reestructurando la... Ahí te interrumpo, disculpa, Tico, si no me equivoco, ellos comenzaron a publicar en ese momento libros para jóvenes, para también adolescentes, que son libros no tan gruesos, son más cortos, son y el tipo de narrativa es muy ligera. Esos son los Young Jedi. Esos son los Young Jedi, que ya son las aventuras de los tres hijos, principalmente de los tres hijos de Han Solo y la princesa Leia, que todos son entrenados por Luke para ser Jedi. Que ahí donde viene es el último libro que vos leíste, que es el principio de esa nueva historia donde introducen al nuevo enemigo post-imperio. Que son los, ¿cómo se llaman? Los Yuhan... Yahu Yuhan, ¿cómo es? Eso no me recuerdo. Lo que pasa es que ahí yo nomás empezó el New Jedi Order. Me zafé porque está gastando los Yuuzhan Vong. No. Es una raza... ¿Es un precio especial el señor Torres? No existía el señor Torres, ¿no? Es una raza alienígena que... No había sido, que no, estaba... solo estaba el Neko. Es una raza alienígena que estaba... como en los márgenes de la galaxia. Mantenida ahí por el imperio realmente. O sea, que cuando derrocaron al imperio, cae esto. Sí, o sea mantenida porque los obligaban. Hay muchas cosas que se van revelando durante la lectura de los libros expandidos. Digamos, te encontrás revelando nuevas cosas que les van agregando. ¿Qué le vas agregando? Porque pues sí, nunca te habían dado ni siquiera así mención entre líneas de que eso existía. O sea, te hablan sobre las estrategias que tenía el emperador para poder mantenerse. O sea, te hablan, en el caso aparece la mano izquierda del emperador, porque la mano derecha es Darth Vader, la mano izquierda es Mara Jade. Mara Jade no te la hablan nunca en una película de nada, pero ella está dentro de eso y estuvo a punto de matar a Luke miles de veces. Y al final se casa con él, ¿no? La cosa es que llega un momento y aquí es donde se vuelve interesante la historia, que te habla de diferentes planetas y diferentes lugares donde Luke, escapando de Mara Jade, llega a terminar en un planeta donde el planeta en sí, ellos no detectan el poder de la fuerza, pero es porque dentro del planeta existen unos animales que anulan la fuerza. O sea, entonces ellos no pueden utilizar la fuerza cuando están cerca de esos animales. Y además, dentro de ese planeta está un Sith Lord que es de los más palomas que hay, escondido. Pero ellos no lo detectan en el desbalance de la fuerza, y ahí explican por qué. Porque el Sith Lord se ha dado reata con un Jedi Knight que era de su mismo nivel, lo mata y la fuerza queda balanceada dentro del planeta. O sea, queda la fuerza latente del Jedi con la fuerza viviente del Sith. Y entonces tú te pones a pensar por qué nunca detectaron a Yoda. Y el mismo Luke dice, ok, ahora entiendo por qué a Yoda nunca lo mataron. Porque Yoda se fue a esconder a Dagobah y peleó con un Sith de su mismo nivel, que es donde se da la cueva de la prueba de Luke, que ahí pelearon. Ahí pelearon y la fuerza del Arc Sith quedó dentro de la cueva. Entonces Yoda se anulaba con esa fuerza. Si Yoda salía de Dagobah, lo detectaban en tres pencazos. Entonces, en este mismo planeta donde Luke está escapando con Mara y tienen que empezar a trabajar juntos para sobrevivir a los animales. Que hace el romance y se da el problema de que Mara tiene una programación del emperador que tiene que matar a Luke. Entonces, la ventaja es que en ese mismo planeta hay un centro de clonación. Donde este Sid ha clonado Luke en base a la mano que le cortaron. Que eso es puta. Hombre, ¿dónde consiguió esa mano? ¿Qué puta? Esto es solo robo chico. Solo robo chico. Me lo explica. El chavo corriendo abajo. Eso es Doctor Who. La cosa es que lo clona. Mara pelea con el clon de Luke, lo mata. Lo mata y como ella mata a Luke, se le quita la programación que tiene el emperador. Correcto, correcto. Después los dos logran derrotar al Sith y ya quedan entre ellos en base neutral. O sea, la relación de ellos después con el tiempo se empieza a relacionar más, porque la Mara lo que hace se va con la Mara que son los smugglers y ahí anda jodiendo con la Mara de Han Solo. Se va a la chat. Pero eventualmente Luke le invita a la academia, a la Locademia Jedi. Sí, porque él, acuérdate que anda buscando por todos lados del universo las claves para poder desarrollar una nueva Academia Jedi. Va, tal vez hablemos de qué pasó con los personajes principales entonces. Va, Luke, ya sabemos, él se hizo... Él, desde el regreso del Jedi, se convirtió en un Jedi y empezó a buscar... el entrenamiento, porque no es Master Jedi todavía. O sea, ahí te dicen que es un Master, pero ¿por qué? Porque es el único que está. O sea, por default. Si matas a todos los karatecas cinta negra y solo hay un cinta amarilla es el jefe, papá. Ajá. Entonces, el chavo se quedó como el máximo Jedi, pero no. ¿Dónde encuentra entrenamiento? En todos los lugares donde habían congregaciones de Jedi. Digamos, en se quedó viendo videos. En Endor. Bueno, es que tenía el holocron, ¿no? Es que ese fue de la historia. Hay algunos que están que pudo reconstruir cosas del holocron. Porque le acordaste que el templo Jedi lo destruyeron también. Pero ellos reconstruyen un templo Jedi. O lo reconstruyen, pero no está toda la tecnología que tenían los Jedi antes. Porque ahí los entrenan a los Jedi. En YouTube, pues. En YouTube. Es YouTube, pero para Jedis. Jedi tú. O sea, toda la... El holocron. Entonces, el conocimiento Jedi. Entonces, sí. Hay un capítulo donde dice cómo jalar el sable si estás coleado boca abajo en una cueva de hielo. Y te está atacando un guampa. Ajá, hay un capítulo ahí. Es como Wikipedia, digamos. Wiki Jedi. ¿Cómo cortar un dazmol en dos? Ajá. Entonces, ahí está el auto. El tutorial. Ok. Entonces, ahí te vas a apretar F1. Estás por el lado de Luke. Apretar F1 y ahí te vas. Lástima que le llamen más segundos, entonces te da una ventana, un pingüino caminando. Así crashea. Entonces, por eso es que Luke no lo podía ocupar. Sí, no, y el paperclip que trataba de dar ayuda, le caía mal, ¿no? Ah, Flipping. Pero entonces, o sea, la cosa es que Luke anda viendo cómo reconstruir. Él se anda entrenando como Jedi y anda viendo cómo reconstruir toda la estructura de los Jedi. Yo creo que así es. Pues ahí es donde se da la parte del balance de la fuerza de nuevo. Porque el balance lo creó Darth Vader. Y cuando muere Darth Vader y muere el emperador, se crea otro desbalance de la fuerza. Entonces, por eso es que... O sea que la fuerza es una hecha mierda que necesita estar bueno y malo. Tiene que estar balanceada. No vale la pena. Es un yin-yang. No, hagámonos fans de Star Trek, mucho fan. Puta. Pues sí. Vamos a hacer Klingon. Sí, claro. Si me das tres frases en Klingon... No sé, alemán. Ya, De ahí por el lado de Leia, por el lado de Leia se convierte en la princesa de la del nuevo de la nueva república. Alderaan no logra tener un nuevo planeta hasta que se le da un solo relajo que Han Solo se gana un planeta jugando póker, jugando, ¿cómo se llama? Ah, pero eso es durante el courtship. Ajá, durante el courtship de Prince of Play. Él trata de ganarse un planeta para que todos los Alderaan lleguen ahí. Pero ella queda de senadora. Ella queda senadora, queda de y después, casi como emperatriz. Porque me acuerdo un libro donde a la que había quedado de presidenta de la Nueva República, que es Mon Mothma. Uh-huh. Una la de blanco. Ajá, una que parecía una mariposa gigante que se peleaba con Godzilla. ¿Sí? Mothra. Sí, sí. Pero que estaba con una chiquitilla, o sea, ella era la mamá. Y esa es la primera película, pero nunca mencionan quién es. Sí, es un personaje casi invisible. Uy, pero ya sale en el tercero, que es el que dice sí, que muchos espías, no sé qué putas son los que murieron por esta información. Pero bueno, ella es la cabeza de la hay un atentado en su contra, entonces como ella se retira y deja la princesa Leia. Ella queda como acting president, entonces ya después ya oficialmente queda ahí. De ahí Han Solo se retira de ser pirata. Se convierte en dama de la princesa. Ajá. Dador de hijos. Dador de hijos, se casa con ella, tiene tres hijos. Anakin, Jason and Jace. Jason y Jaina. Bueno, son dos niños y una niña. Chewbacca ahí anda judeando con los niños, para arriba y para abajo. Hasta que se muere. No, el Citripio y la fina de Babysitter. Citripio y Arturito andan con ellos. Wedge Antillians se encarga de las defensas, o sea, después de haber atacado se convierte en el General Antillians, cabal, y se encarga de la defensa del planeta. O sea, él maneja Rogue Squadron, pero se lo deja al otro chico que... ¿Cómo se llama? ¡Chico! ¡Vale! No recuerdo cómo se llama, pero es uno que también tiene entrenamiento... No tiene entrenamiento Jedi, pero él sabe cómo usar la fuerza. Mira, Max Terrick. No. ¿Cómo que se llama? Taiko Selcho. Ay, ya ves. Es el que queda a cargo del Rogue Squadron en sí. Eso sería para todos lo que son los principales. Bueno, los hijos de Han Solo. Todos son fuertes, tienen alta posibilidad de utilizar la fuerza y todo lo demás. Leia jamás se mete en un entrenamiento Jedi completamente, pero el Luke a cada rato le dice, tenés que practicar. Ella nunca lo hace normalmente, sino que hasta que a huevo lo necesita cuando está... Puta, debería haber practicado tal cosa. Pero ella puede usar la fuerza, tiene su sable láser. Tiene lo suficiente como para decir, tenés también rosento. Sí, sabe cómo sentir ciertas cosas a través de la fuerza. Los niños los ingresan desde el Millennium Falcon por allá. Los niños los empiezan a entrenar, pero siempre con el miedo aquel de que yo puedo fallar así como falló Obi-Wan. Porque yo tengo menos entrenamiento que él, él ya era un maestro Jedi, y yo puedo fallar de alguna manera con ellos. O sea, y en sí podríamos decir que falla, porque Jason se convierte al lado oscuro. Y ahí es donde se vuelve de nuevo el balance de la fuerza. Porque Jensen es el lado oscuro. Sí, la Jenna se convierte en un Jedi y el otro no se convierte en un Sith, pero se convierte en alguien que está como un Dark Jedi. Eso es lo del nuevo Jedi Order. Y Anakin creo que como que no se mete del todo a ser ni Jedi ni nada, porque... Anakin se queda con el trauma de que mata a Chewbacca. O que por culpa de él se muere, que es diferente. Es diferente la cosa. Es por culpa de él se muere, pero sí, o sea, él toma la decisión, me voy y se quedó Chewbacca en el planeta que está estallando y se murió. Y tiene el recelo de Hans de que le dejó al Chewbacca ahí tirado, pues le mató al chucho. Entonces, ¿y la madre qué pasó? Pero mira, antes de lo de la madre, con lo que estaba diciendo Rick de la princesa Leia de la fuerza, en el libro de ¿cómo se llama? La tercera película. De Retorno al Día. Ella me, en el libro menciona de que Leia siente cuando Luke llega a tocar. Ahí sí, aparte de mí. Y que siente cuando entra a la, al palacio de Luke. Sí, es que hay un montón de historias ahí complementarias y cosas así. Hay muy buenas historias y muy buenos libros que valen la pena leerlos. Pero antes de eso, ¿qué pasó con Mara Jane? ¿Se casaron de verdad? Mara Jane no se casa, creo que se rejunta o algo así, pero no tienen hijos. Lo último que dicen, o sea, no tienen hijos juntos. O sea, si tienen a Ben, Ben se llama. Ah, Ben, sí, perdón. Sí, sí. Lograron. Claro. Es que lo que pasa es que eso está después en la historia. Es experto, puta. Eso está después en la historia del Día de Orden. Sí. O sea, te digo, después del Jedi Order no he leído mucho. Sigamos el formato de entrevista. Decir que leíste 40 más o menos del grupo de los primeros que salieron, aunque está un poco desactualizado, por lo visto. No, pero esos 40, ¿te gustaron todos o hay unos que son muy buenos y otros que sí? Mira, ahí es porque en Star Wars yo los quería leer. Hay unos que son muy, pero muy buenos y otros que son bastante mediocres. Los de Kevin Anderson. Dame unos 3 o 4 que te hayan gustado. Mira, de los mejores que yo he leído, mínimo la trilogía de Thrawn, que es con Timothy Zahn. Thrawn. Toda la de la serie de X-Wing, la historia completa de los 10 libros son muy buenos. Ahí hay un par que son bien lentos, pero la historia total de cómo logran hacer todo el ataque y meterse hasta la defensa de Coruscant y poder lograr tomarse un planeta completo que tenía defensas exteriores y defensas interiores, es una historia muy buena. De ahí está Nalón, que tenés que leer y son buenos. Está el Shadow of the Empire, que es algo muy bueno. Tales from the Tales of the Bounty Hunters, que te da la historia de qué sucede a muchos cazadores de recompensas, que tú solo medio ves. Sí, sale la historia continuada de qué le sucede a Boba Fett. Es que eso sí es bien interesante, que dentro del desarrollo del universo expandido, George Lucas básicamente les prohibió, les dijo, miren, los sucesos vertidos. Justo antes de la primera película, que era la 4, que fue New Hope, eso estaba off limit, o sea, no podían hacer nada de historias con respecto a eso. Pero ahí es donde sacaron los de Old Republic. ¿Perdón? Sacaron los Pero eso no fue inmediatamente antes, eso fue mil años antes. Entonces, pero muchos de los libros que hicieron fueron basados como que entre medio, se iban entre medio de las historias que se vieron en la película. Entonces, por ejemplo, ese de Tales of the Bounty Hunters son en medio de las películas todo lo que hablan de lo que ha sucedido. Y el otro es el Tales from the Jabba's Place, que es de la gente que está en el palacio de Jabba y cuando suceden todos los cambios dentro del palacio y destruyen y está otro de Tales from the Mos Eisley también. Ese es más. Que son las historias que llevaron a esa escena. O sea, te dice, para fulanito, que estuvieron. Que vos lo ves 3 segundos en la película. Esta es su historia. La historia, digamos, en el Jabba's Place, la historia del entrenador del rango, la historia de la bailarina, la historia del... ¡Sí! ¡Son buenas! Fíjate que sí, son muy buenas. O sea, y vos llegas, pues, digamos, la bailarina, ya la van a quebrar, ya la van a quebrar, ya la van a quebrar, aquí el gar, y después llega el momento que sí se la quiebra, la dejan caer dentro del rango y se muere. La historia del entrenador del Rancor es muy buena, es de las mejores que están dentro de ese libro. Una que es chiva es la de IG-88, un robot que es... El robot asesino, que eran 5 robots asesinos. Ay, no, era el mismo. No, se había dividido en 5. Uno estuvo a punto de tomarse la computadora central de la segunda Death Star. O sea, él se le iba a tomar y convertirse en una entidad pensante en la segunda Death Star. Cuando lo destruye. Cuando lo destruye. Iba a ser prácticamente la Death Star al momento de Death Star. Sí, eso es uno de los que ayuda a que capturara la nave secreta que estaba haciendo el emperador. En el Empire Wars. Otra pregunta, nunca salen de la galaxia esa, solo todo ocurre en esa misma galaxia, no se van a como a otra galaxia y vienen otros. Fíjate que una galaxia más cercana. Es que lo que pasa es que es una galaxia super grande. O sea, además hay un mapa de la galaxia que te dice aquí está el planeta de los Wookiees, aquí está Gendor, aquí está Kurskan, aquí está no sé qué, y ve por allá donde estaba el emperador Tron, que es el borde de la galaxia. Ponele si el sistema solar en esta galaxia está a dos tercios de la distancia y un tercio para el final del universo. O sea, el chavo estaba al final del universo. Y cómo se llama, súper interesante ver ese mapa y la ubicación. O sea, se mueven por todos lados y es donde decís, hay tantas cosas y tantas especies y tantas culturas, flora, flora y animalitos que es imposible que aparezca de todo, ¿verdad? Otro que es bueno, que a mí me gustó, es el de I, Jedi, que es bastante bueno. Y I, Jedi, el robot. El otro que es el... Déjame ver. Este chaval no me gusta mucho. Fíjate, The Hands of Thrawn Duology, que es de Timothy Zahn, que también es el mismo escritor. Es buena, pero no le sentí tanto sabor como en la trilogía de Tron. Y quizás la última que podría recomendar que leyeran fuera The New Rebellion. Ese sí es bastante mira, bonito. Eso es hablando del futuro. Uh-huh. En cuanto al pasado, ¿no han leído de las de Old Republic y todas esas que están haciendo? Fíjate que me llamaron la atención leer sobre las historias de Han Solo. Porque hay una parte en la que hablan sobre Han Solo, hablan de los... aparece lo de Boba Fett y ahí te meten en la historia de Lando, la historia de no sé quién, la historia de... Pero como que no le sentes tanto sabor porque ya sabes a dónde van a ir a parar. Entonces es como que te cuenten antes. O sea, ya sabes la conclusión que tenés que llegar. Por eso que también la Mara, la película 1, 2 y 3 la critica tanto porque ya sabes lo que va a pasar en la 4, 5 y 6. Entonces tú decís, puta, pero es que no puede ser. No se puede morir. No se puede morir porque aquí ya va a salir. O no le puede pasar esto porque ya va a salir. Y puta, porque Arturito es el dueño del universo y aparece el de la 1 y allá nadie se acuerda de él. O sea, pero sí hay momentos claves que te dicen qué es lo que sucedió. O sea, en la película 3 se hace una lavada de manos y aquí casi le da volvemos a comenzar de aquí. Sí, gracias. Dame 3 minutos. Dale, Chuli. No, dos. Bueno, negociamos. Dame 3 minutos y se va. Yo casi no he leído libros. He leído solo 4. La trilogía original, que fueron los primeros que publicaron después que habíamos tenido una sequía increíble de temas de Star Wars. Por eso la leí. Si quieren, se los preste. En lo particular, no me convenció. Por eso, después de esa, no leí ninguno más. Tenía muchas expectativas y al final yo le di como un 5 en base a 10. Wow. Esperaba más de los libros. Es que hay el malo siendo un mastermind, así te lo planteaban. Al final, pues. Bueno, ya dijo Rick, lo mataron en el tercer libro. El mastermind es tan inteligente como el autor. Bueno, el Timothy Zahn, que es un muy buen escritor de ciencia ficción, pero de aventuras, pero los libros de él nunca han sido muy destacados en el género. Pero esa es la trilogía, te digo, tiene muy buenas estrategias. Disfrutas tanto los combates espaciales, porque la ventaja de los libros del universo extendido es que ya sabes de lo que están hablando. O sea, ya sabes las naves, te dicen un X-Wing, vos te imaginas el X-Wing y ves que se está dando ver como 3 TIE Fighters, ya poner los 3 TIE Fighters y armar vos. Sí, pero fíjate que cuando lees es bien difícil en la prosa disfrutar algo que sea una representación así de escenas de acción, depende. Los cómics depende son mucho del, mejores. Del que te lo escriba. Porque... Bueno, muchas veces los cómics es un mejor medio y por eso hay tantos y no alcanzamos a hablar de cómics. Después, gracias a Rick, yo leí el primero de los de Rogue Squadron. Uh-huh. Leí solo el primero porque Rick lo súper recomendó. En lo personal, estuvo bien, pero no quise leer lo siguiente. ¿Por qué? Porque hay, porque hay gente que se puede hacer recomendaciones. Sí. O sea que si no te gustó, quiere decir que toda la mara le va a encantar. No es que no le gustó. Esos libros se alejan un poco de los otros de Star Wars y hace de caso que estás leyendo los libros, este que se llama El Último Vuelo del Interceptor, o el mismo escritor del Último Vuelo del Old Dog. No, este es The Flight of the Interceptor, no me acuerdo el escritor. Es un escritor que se dedica a narrar combates aéreos, pero actuales, con tecnología actual. Hace el caso que está leyendo eso, pero con X-Men, que se dedica mucho a hablar de las estrategias. Te hablan de que cuánto combustible tenemos, si logramos llegar a ese planeta para recargar, cuántas defensas hay, y te narran los combates espaciales, pero con lujo de detalle. Hago un giro a la izquierda, otro a la derecha. Derecha. Eso ya estaba borracho. Pero es un enfoque bien militar del libro y se aleja un poco, diría yo, de ciencia ficción. Si te gusta ese género, magnífico. En lo personal, a mí no me convenció mucho. Por eso siento yo que el universo de Star Wars no fue tan propicio para dejar que escribieran tanto, a diferencia de otros, y no es por entrar en discusión, pero digamos, la ventaja del de Star Trek, que el material original era una serie de televisión, que cada serie es una aventura, entonces vos puedes ubicar en cualquier punto un libro más, que es una aventura más, y no tiene repercusión, trascendencia, excepto que sabes que al final Kirk no se muere. Mm. Y Spock no se va a morir. El Lieutenant John sí, pero igual que Star Trek, que hay miles de libros y hay unos muy malos. Y hay otros, películas muy malas. También. Y hay otros libros, pero que son muy buenos. Pero creo que se presta más. Que depende de qué es lo que te guste, man. Si te, digamos, en Star Wars, si te gusta la parte de las naves y todo eso, o sea, el X-Men te va a encantar esa serie de libros. Si te gusta más la parte del Jedi, el pensamiento y no sé qué, te puedes ir con el Jedi Order o todo lo que está haciendo Luke y te va a encantar. Si te gusta más la parte de la política y ver cómo se está moviendo todo lo de la República, no sé qué, las historias de la princesa Leia y todos los huevos que mete, porque es la encargada de la nueva república. Todos los huevos que le meten, Hanson. Todos los huevos que le meten, Hanson. Bueno, esa... Hans. Dale. Esa sequía que Julius comentaba, de que había de Star Wars, realmente por mi parte no la sentí, por el hecho de que huevos de Star Wars habían hasta decir ya no. Había juegos del lado de X-Wing Fighter, X-Wing Alliance, TIE Fighter, tenías todos los de Dark Force, los Jedi Academy, el Jedi Knight, tenías todos los estratégicos que sacaban, y ahí hacían casi lo mismo del universo extendido, se metían entre las películas, entraban, salían, repetían misiones de las películas, tenían misiones propias. En X-Wing Alliance tenía la historia de estos fulanos que tenían una nave del mismo modelo del Halcón Milenario, que hacían smuggler y cómo se le metieron a ayudar a los rebeldes a robarse los prototipos de los X-Men y todo eso. Tienes razón, que es cierto, Rampage, y yo creo que esa es la ventaja de Star Wars, que es un universo de mucha acción propio para hacer juegos. Y en comparación, los de Star Trek son aburridísimos, vos te dormís hasta por una sola nave, que a lo mucho va a luchar con dos. Birds of Prey, pero no, eso sí, los juegos de Star Wars, sí, y hay un montón, los últimos que están sacando de Force Unleashed, que están, ya se puede preordenar el segundo. Tiene tanto que puede irte si quieres ir. Bueno, igual te va con los Jedi. Quieres irte en naves, te va a los simuladores. Quieres estrategia, o sea, te va a los estrategias. El role playing game, el Knights of the Old Republic, el Cotter. Puta paloma, yo acabo de instalar el 2 porque quiero jugar un poco antes de que salga el de en línea. El Marauder. El Marauder de Star Wars. Y, impresionante todo lo que tiene la historia que te van contando, no, sí, que mire, que esto, que lo otro, que no sé qué, no sé cuánto, pero, y tus decisiones, cómo te van llevando al light side o al dark side. Pero ahí el desarrollo de esos juegos no está tal vez más controlado por Lucas que los libros, porque yo sentí que los libros soltó la rienda. La mayoría de juegos lo saca, la mayoría de juegos lo saca George Lucas. Del 100%, no, el 80% son canon. Porque hay juegos que, por ejemplo, el Pirate Wars, toda la historia no es canon, aunque está basada en las películas, pero es para que tú vivas la aventura que tuvieron, pero no es canon porque puedes alterar el final, puedes hacer que el imperio gane y que destruya no solo Alderaan, sino que va a varios planetas. El que sí es canon es Lego Star Wars. Vamos a leer unos cuantos emails que tenemos acá. Y la edad de lectura. Estamos todavía. Faltan 10 minutos, así que vamos rápido. Armando Torres nos escribe: saludos, compañeros chicos. Y al final se va a despedir solo, ¿no? Agradeciéndolos su gran trabajo que realizan semana a semana, esas exhaustivas investigaciones de blogs de videojuegos y Wikipedia, dice acá. Cada semana espero con ansias el día que esté disponible su podcast para poderme doblar de la risa con sus ocurrencias. Una pregunta: ¿harán alguna reseña sobre el día más brillante? Porque la pedí hace tanto. Hay que leerlo primero. Y si es así, también por ahí una de las fumadencias del regreso de Bruno Díaz. ¿Quién es ese? Bruno Díaz. Así que ahí tenemos temas nuevos. César Torres nos mandó acá una infografía que la vamos a ocupar para trivias de la semana, porque ahí es un gráfico enorme lleno de trivias, geekos. Así que ahí se la voy a pasar a ustedes. Muchísimas gracias, César, por mandarnos eso. Melissa nos escribe. Ah, Melissa. De nuevo, y nos pone: ¿cómo están, chicos? Pensando en ti, Melissa. Yo regresando de unas merecidas vacaciones y poniéndome al corriente con los podcasts. Pensaríamos más en mandar la foto. Me gustó el de la Mujer Maravilla. Ya saben que las niñas de mi edad siempre quisimos ser ella, aunque fuera solo con el disfraz. Ciertamente me encantaría ver una película que le haga justicia, y me parece que las podrían hacer un buen papel. Son Evangeline Lilly, la de Lost, Jessica Biel. Jessica Biel. Hay que recordar el físico que ganó en Blade. La siento muy, muy bajita, o sea, pero me la mencionas y yo. Parece que se podrían ver excelentes como Amazonas. También me gustó toda la plátana de noticias que trajeron del Comic Con, y lo que me emocionó fue escuchar a Ryan Reynolds con el juramento de Linterna Verde. Creo que hasta me puse de piel. Hasta me puse de pie, perdón. Se puse de piel. De piel. Suena más interesante, sí. Sí. The Inception, comparto la opinión con ustedes de que es una excelente película. Y es algo que me gusta de Nolan. Siempre llega en el momento justo con una propuesta que no me parece a nada de lo que está en auge en ese momento. Recuerdo cuando vi The Prestige, estaba también en cartelera El Ilusionista, y por supuesto la que Nolan fue superior por, y por supuesto que la de Nolan fue superior por mucho. Además de que su elenco es inseparable, se supera en cada película. Claro de que de vez en cuando se le da la oportunidad de trabajar con otros actores como Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Leo DiCaprio, lo que enriquece sus trabajos como director. Algo que llamó poderosamente la atención fue la forma en que dirigió DiCaprio. Siento que este papel era 100% Christian Bale. Era Leo actuando y viéndose como Bale, lo que me dejó pensando en qué pudo haber impedido a que Bale actuara en esta película y por qué Nolan lo hizo parecerse tanto a él. También creo que si Heath Ledger hubiera estado vivo, habría hecho el papel de Arthur Joseph Gordon-Levitt. Es como si estuviera tratando de encontrar a las copias de sus actores de cabecera. Bueno, igual son ideas mías, pero ahí les dejo el comentario para que lo piensen. Solo hasta decir que doy gracias porque Nolan fue quien revitalizó a Batman, y creo que nadie habría hecho un mejor trabajo. Le doy también 5 puntos geekos a Inception. Como siempre, les mando un enorme abrazo y un kimochi a Brito Mine. ¡Uy! ¡Salud, chicos! Melissa. Mamor. Melissa, te recomiendo que hagas una investigación que significa Kimushi antes que lo sigas mandando. No, así quedémonos. Nuestro amigo Paco Ramos nos mandó varias portadas, así que porfa vengan aquí y desde la vuelta a eso, a elegir. Las voy abriendo. ¿Hoy? Acérquese que lo vamos a abrir. Son más. Vale. Ups. Ya dice. Espera, que trate algo. ¿Algo lo bajaste? Así está. Mal. Sí, es que algo se ve ahí. Un zumbido medio feo. Chicas, ya de consola para esto. Sí, porque este tema no tanto. Vale, view images. Sí, ya estamos. Está cachando. Se va a tardar mucho para que les hagas caso. Lo de las chicas. Thumbnails. Vale, pues con el de las chicas nos vamos a quedar. Sí. Y con eso, señoras y señores, llegamos al final de los correos. Muchísimas gracias. Sí. Recordamos que pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Visítenos en www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a todo el mundo geeko, también a la tienda, y cada semana estamos poniendo ahí una sugerencia geeka para que la puedan comprar y nos ayuden a producir el show. Mara, ¿no hay canción al final? ¿Hay sueño geeko? No. Todos tenemos sueño geeko, así que nos vamos a ir a dormir. Que las pasen súper bien. Nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud!